Mira cómo lo mueve, ese triple veneno, su cuerpo no es profesional, nunca lo más. Se lleva como quien se quiere sanar. No compite con nadie, nunca nadie puede ocupar su lugar. Carita de ángel, bonita de mar. Mami, mueve pa' atrás. Dicen su peso, en ese culo hay un par de pesos. Con los tacones casi toca el cielo. En el cuello siempre tiene hielo. Desparrama en el piso su pelo. Todos le miran las luces sobre ella, comienza a bajar. Ellos quieren mi amor, pero no se puede filtrar. Bebé, yo soy tuya, si me llama y se va a buscar. Pídemelo, que yo te voy a esperar. Extraño cuando me agarraba fuerte y me decía, mami, mueve pa. Que se van los problemas, todo en la pena si te pone a bailar. Los billetes cayendo encima de tu cuerpo, no vaya a parar. Dale, ponte a bailar. Carita es la bonita más. Si yo bailo, pa' olvidarte. Chico, te amo, me estás obligando a odiarte. No me alejo ni mostrarte. Pensas que ya conoces toda mi parte, pero tengo más que enseñarte. Cuando todavía te duele, puedo curarte. Me sobran ganas de besarte, me sobran ganas de tocarte. Si vuelvo y solo me mira, aunque me diga mentira, la forma en que me comía, como te hacía venir. Me agarraba del pelo, besándome el cuello, diciéndome así, dice. ¿Hay un aplauso para ella o qué pasó? Peca Conde. Fran en las teclas. Quiero aplausos. Somos un montón. A Ech Arias en la viola. Al motherfucking Guille Salor en la batería. Al motherfucking Chino en el bajo. Sky Meow. Productor de todo Horror 93, Child the Beatmaker. Y quien les habla, Julieta Emilia Casuchelli, para todos ustedes.